3, 2, 1. Grabando. A partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! Somos la radio número uno en todo. ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferente. Mala conmigo y tengo que desaparecer. Excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones. Aquí ubicadas en América de Juárez, América la linda y querida. Sean bienvenidos, gracias por estar con nosotros en sintonía. Y bueno, pues el día de hoy aquí en Efervescencia Musical tenemos varias cosillas bien bonitas, bien agradables, ¿verdad? Vamos a hablar de cine, vamos a echar el coto con el buen Alex que ya está con nosotros en sintonía. Bueno, en la línea, estamos con ustedes un día más, qué padre, un día más, un día menos, dependiendo cómo lo ven las redes, ¿verdad? Pero aparte, estamos también de manteles largos. La Voladora Radio el día de hoy está cumpliendo 24 añitos. Así es, ¿cómo ves, mi querido Alex? 24 añitos de La Voladora Radio, de este programa que, bueno, pues está de manteles largos y por supuesto con su historia. No, pues mi querido Chío, ¿qué tal, amable auditorio? Buenos días, Chío. Pues la verdad, imagínate, yo un viajezote de 24 años. Recuerdo que no tenía mucho que yo estaba allá pues, en mi carrera universitaria cuando llegué a las puertas de La Voladora Radio y propuse una idea de un programa que se llamó La Zona del Silencio, precisamente hablando de cosas de terror con el buen Daniel Iván, con X y con otros compañeros que, bueno, la verdad, eran y fueron y siguen siendo grandes, grandes ideas, grandes aportaciones a la comunidad de Amecameca y, por supuesto, a la gente que, pues, gusta de escuchar esta gran señal. Luego otro proyecto más que fue Efecto Cinema y mira, ahora no quitamos el dedo de renglón y ahora seguimos con Cinemaniáticos. Yo amo y precisamente, y siempre lo voy a decir, llevo el sello de La Voladora Radio muy, muy presente en mi piel. 24 añotes, se dice, es una frase muy trillada, pero la verdad, contra viento, marea, contra tempestades, contra cosas que han pasado, pero que ha sido fiel testiga esa radio comunitaria hermosa y de la cual me enorgullece y me hace muy feliz pertenecer a ella. Muchas felicidades, Voladora Radio, por estos 24 años y gracias, por supuesto, por darle voz a la gente que pues no tiene posibilidades de estar en una llamada radio comercial, pero que tiene la posibilidad de que esos micrófonos se abran y podamos escuchar prácticamente todas las opiniones que tienen que ver pues con esas comunidades tan eclécticas pero tan reales de las que formamos parte, por lo menos en el oriente del Estado de México. Muchas felicidades, Voladora Radio, por 24 añotes y muchas felicidades, Chío, también a ti y a todo el equipo que conforma La Voladora Radio. Muchas gracias, Alex, y bueno, también estos 24 años, este festejo es para el público que nos ha aguantado tantos años también, ¿no? Sí. Ellos forman parte también de esta comunidad y bueno, pues aquí estamos para festejar, claro que sí. Y el día de mañana vamos a hacer el festejo en el kiosco. Todavía sigo diciendo, por favor, hagan changuitos. Si alguien es brujo, bruja, por favor, echen los poderes así bien bonito, ¿verdad? Para que el clima de mañana sea como el de ahorita, así bien soleadito, bien bonito, sin mucho frío. y que asiste todo el día, no como hace un año, ¿ah? Que sí estuvo. Sí, sí, no, hace un año nada más no nadamos ahí porque yo creo que, bueno, al menos yo no sé nadar, ¿verdad? Pero sí, ya se me dio todo nada más de acordarme. ¿Mandé? Fue un diluvio el que cayó. Sí, no, sí estuvo bien. Pero déjate el diluvio, el frío que se sentía allá arriba. Pero bueno, estuvimos ahí, como ahí sí se aplicaría lo de contra viento y marea, estuvimos ahí. ¿Sí? Y sí, este año va a ser lo mismo. El día de mañana vamos a tener este evento, esta transmisión especial. Si te das una vueltecita el día de mañana, mi querido pues. Alex. Y vamos a estar ahí desde las 11 de la mañanita con programas hasta, con el, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, el cartel, ya me acordé, el cartel artístico cultural que vamos a tener a partir de las 4 de la tarde. Y bueno, pues ahí vamos a estar festejando precisamente estos 24 añitos. Vamos a tener pues música, recuerdos, historias, regalos. Bueno, pues va a estar bien chido el día de mañana. Así que si no nos pueden acompañar, nos pueden escuchar a través de el 97.3 del FM o bien a través de internet, a través y ver también a través de Facebook. Y bueno, vamos a estar por todos lados, así que pues no se lo pueden perder, festejen estos 24 años, pues hay que festejarlos todos porque finalmente yo insisto, esta voladora es con la gente, a pesar de la gente y con la gente, ¿no? Así entonces, pues no solamente las personas que están aquí, sino también las personas que están allá afuera han hecho también posible estos 24 años, porque pues si no tienes a alguien a cual le llega el mensaje, pues o que lo reciba, pues como que dices, ora, ¿no? Entonces, sí, si no hay auditorio, ¿cómo le hacemos? Ándale, si no hay auditorio, ¿cómo le hacemos? Así que, bueno, pues ustedes allá en casita también festejen estos 24 años de La Voladora Radio, por supuesto. Así es, pues muchas felicidades nuevamente. Bueno, mañana pues prácticamente a echar la casa por la ventana, todos ahí en el corazón de Amecameca. Y bueno, yo hablando de corazones, ya ves, don Goyo, esta semana pues precisamente lanzó una fumarola que tenía esa forma de corazón, ya se viralizó, se hizo muy famosa, entonces yo pienso que el clima de mañana será benevolente. Ojalá, y ese corazoncito, la neta, el, ¿cómo se llama? El Popo dijo, I love you, requete harto a todos sus, los voladores, ¿no? Entonces, sí, sí, de fue para los voladores. Es un anuncio, es un presagio de que todo saldrá bien. Vas a ver, mi cachillo. Ay, ojalá y sí. Pero bueno, de todos modos, contra viento y marea vamos a estar el día de mañana, así que los esperamos. Y, por supuesto, antes de ya arrancar con toda la plática y el chismecito y todo eso, te late cacahuate que dé aquí algunos anuncios, mi querido Alex. Adelante, adelante, por supuesto. Estamos atentos. Bueno, pues primero, antes que se me olvide, porque luego se me olvida, contacto en cabina 597-97-852-52, WhatsApp 56-36-24-53-56. Síganos también en redes sociales, Facebook, Xtreams e Instagram como La Voladora Radio, también en Facebook y en TikTok como La Voladora Noticias, página web www.lavoladora.org. Y recuerden, dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc, etc, etc. Lo pueden vertir a través del Facebook de Efervescencia Musical. ¿Cómo nos encuentran? Facilito, sencillito, Efervescencia Musical Voladora. Ahí estamos para servirles a todos ustedes. Y bueno, otra de las cosas también que tenemos, antes de irnos al cortecito y demás cuestiones, es que pues esta invitación para la Hacienda de Panoaya, para este evento El Terror Llega a la Hacienda de Panoaya. Vamos a poder entrar a varias zonas por el mismo precio. Vamos a estar ahí pues disfrutando este ambiente completamente familiar, 100% terrorífico, pero bueno, pues también hay una parte que no es tan terrorífica, si a ustedes no les gusta mucho, pero quieren ir de colaos, ¿verdad? Podremos visitar el laberinto maldito, el bosque embrujado, la zona de escape de prisión, Twister Circus, entre otros más. También pues las leyendas con Catrinas, el paseo en la hacienda y bueno, muchas cosas más. Más información en su Facebook, Hacienda de Panoaya. El boleto está en 420 en preventa hasta el 27 de octubre, algo así. 470 el día del evento, así que pues vayan, asistan y recuerden que hay una promoción y o descuento para las personas de Amecameca y solas, zonas aledañas, ¿sale? Entonces vayan, no se lo pierdan. Y otra de las cosas también, el día de ayer tuvimos una ganadora, una pequeña ganadora de estos boletos para la feria. Para la feria que se va a llevar a cabo, ahorita les digo cuándo se va a llevar a cabo, porque no me sé bien las fechas. Pero es el 28, si mal no me acuerdo es el 28, en lo que, ¿cómo se va? Encuentro aquí el cartelito y todo el rollo y medio. Creo que es del 28 al 4 de noviembre. Bueno, va a ser en el deportivo, en la pues, donde siempre se pone la feria, en los campos okay. De IMSS. Es el octubre 28 al 4 de noviembre. Y ayer tuvimos una pequeña ganadora. Se llama Lía Adalia Valencia Solís, de 6 añitos. Ya se ganó ella el día de ayer sus 2 boletitos para la feria. Y hoy, como estamos también de manteles largos, pues vamos a regalar otros 2. Así que el único requisito es que pues hable, mande mensaje un niño, una niña, para que se lleven estos boletos. Son 2 boletitos para la feria, Feria de Muertos, una feria que no te puedas perder, octubre 28 al 4 de noviembre, pero pueden tener desde este momento sus boletitos, llegan y es boleto por juego. Y aparte también el costo es de 20 pesos, 20 pesitos nada más por cada uno de los juegos, me subo a uno, 20 pesos, me subo al otro, 20 pesos, ¿sale? Entonces está ahí la diversión para chicos y grandes. ¿Quieren sus boletos? Pues hablen en este momento o mándenos un mensajito y ya les estaremos dando estos obsequios. ¿Cómo ves, mi querido Alex? No, pues imagínate, la verdad, insisto, la casa por la ventana y la diversión está todo lo que da. Y pues bueno, aparte de que esta diversión pues se va a ir a lograr en los campos de fútbol y en todas las sedes en las que acabas de mencionar, pues también encerrarse en una sala cinematográfica va a ser seguramente muy divertido. Pero me parece que vamos a corte, ¿verdad? Y regresamos. Sí, vamos okay. A corte y ya regresamos directo para para ya empezar con el chisme cinematográfico, mi querido Alex. Sí, ya, vamos a corte y regresamos. Estamos en Cinemaniáticos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 56-36-24-53-56. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, de este lado nosotros fuera del aire estamos en el chisme total, ¿verdad? Porque bueno, pues no nos alcanza el tiempo, la verdad no nos alcanza el tiempo para estar en el chisme, pero un día de estos el buen Alex y yo vamos a ir a Casa de Madera para estas noches bohemias, iba a decir noches románticas, pero bueno, también podría ser, ¿verdad? Noches bohemias, musiquita aquí de trova, rico, una cenita, un coquetón, un trago coquetón. Y bueno, ¿sí? Pues harto chisme de cine. ¿Cómo ves, mi querido Alex? Ahí al Museo Casa de Madera. Ya hace falta, Chío, la verdad sí ya me animaste. Ya quiero ir. Ya quiero ir. Bueno, pues vamos a Tenango. vamos a Tenango, porque ahí está la Casa de Madera, el Museo Casa de Madera. Y bueno, pues hay que estar atentos para estas noches bohemias, porque no las hacen cada 8 días, sino las planean bien, pues para atender a la gente como quieren, ¿no? Hace el 19 estuvo esta noche bohemia, y ahorita van a tener también una noche bohemia, pero en un par de días, cuando tengamos la información, se las haremos llegar, y por supuesto, Alex y yo vamos a ir ahí y nos ponemos hasta enfrente. Excelente idea, mi querida Chío. Y bueno, por supuesto, hablando de lo que más nos gusta, el chisme cinematográfico y también de farándula, ¿por qué no? Sí, también, bueno, también. ¿Verdad? Y hablando de farándula, mi querida Chío, pues vamos con el santoral de golpe y porrazo. ¿Quién crees que cumple 31 años hoy? Es una chica que la llaman la nueva Scream Queen, y que precisamente pues es una mujer que ha hecho unas películas fantásticas. El ejemplo máximo y claro ha sido esta última trilogía de X, Pearl y Maxine. Entonces, creo que sabemos de quién hablamos, ella es Mia Goth. Qué fantástica mujer, qué fantástica mujer. Ha hecho bastantes cosas, ha hecho también, por ejemplo, esa de Piscina Infinita también la hizo. Pero yo no sabía, fíjate, mi chivo, investigando estas cosas, no sabía que estaba casada con Shia LaBeouf. Sí, ¿cómo ves? Está casada con Shia LaBeouf, no puedo creerlo. Se conocieron precisamente en una película, que es la de Nymphomaniac, el volumen 1. Fíjate, ahí se conocieron y desde ahí pues no se pudieron quitar el ojo y terminaron casados. Entonces ya llevan 8 años de relación, más o menos, mi querida Chío, porque me parece que desde el 2016 está casada con Shia LaBeouf. Gracias. ¿Cómo ves? Órale, yo no sabía que primero que estuviera tan chavita, porque la neta sí está chavita, ¿no? Y segunda que estuviera casada. ¿Cómo ves? Sí. Pero pues se ve bien, digo. Es que he visto fotos de ella, pero es que nunca la he visto con su pareja, en este caso, ¿no? Siempre la he visto ella, porque pues alfombras y todo el rollo y medio. Y esta trilogía de Perth, Maxine, X y creo que es esas nada más, ¿no? Sí. Pues están bastante, bastante padres. Y que paradójicamente no han sido tan, tan explotadas. Son muy buenas esas películas. Sí, la verdad es una visión muy interesante sobre pues este mundo de las películas de terror. Aunque Maxine tenía unas expectativas bastante altas, no consiguió colarse, digamos, que en el gusto del público. Ya sabes, al público nunca se le tiene contento, pero lo que por su parte hicieron tanto X como Pearl, sobre todo Pearl, esa escena final en la que ahí vemos prácticamente el despliegue actoral de Mia Goth, ahí ya me había convencido de su trabajo, pero mantener esa mirada hacia la cámara durante toda la corrida de los créditos finales, aguantarla y prácticamente casi no parpadear y estar gesticulando y todo, y tener la mirada atenta hacia el público y nosotros hacia ella, una comunión increíble. Es una actriz, la verdad ella es un portento de actriz y prácticamente es un referente ya cinematográfico en este mundo que tanto nos gusta. Pues 31 años, mi querida Chip, 31 años que son absolutamente nada, tiene una carrera por delante y es talentosísima. Bueno, pues muchas felicidades, ¿no? A esta, porque sí, hace un buen trabajo y esperemos que pues la explotes en buen sentido de la palabra. Sí, definitivamente. Merece tener los protagónicos que se le ofrezcan. Y pues bueno, ya ella ya prácticamente es una, ¿cómo se dice? Tiene el colmillo muy grande como para que no sepa elegir sus proyectos. Y bueno, otro personaje que también cumple años es Christopher McQuarrie, un director que nació en 1968. También le llaman MCQ. Él es un director que, mira, fíjate que ha hecho bastantes productos cinematográficos. Produjo, por ejemplo, Sospechosos Comunes, imagínate nada más, esa película fantástica que también tuvo uno de esos grandes finales que aún nos deja así como que no puedo creerlo, ¿no? Dirigió Misión Imposible Fallout en el 2018 y Top Gun Maverick en el 22. Entonces ya te imaginarás el calibre de director que es este. Estas producciones, por supuesto, que han dejado mucho que hablar en el mejor sentido de la palabra, han dado de qué hablar positivamente, y pues hoy definitivamente cumple años. Entonces tenemos a esos dos pues actores, Mia Goth y este director Christopher McQuarrie. Pues vamos a festejarlos, por supuesto. Así es, ella cumple 31 años, fíjate que es nada, y él cumple 56 años, que a nivel de dirección es prácticamente nada, mi querida Chío. Digo, todavía le faltan bastantes años para que pueda seguir generando productos cinematográficos. Y que no se confíe, ¿no? Porque sí ha hecho cosas bastante interesantes, que no se confíe. Sí. Y sí, sí. Pues, porque una vez que se confían, de repente empiezan a ir como para abajo, la verdad. Sí, la verdad sí, o fíjate que luego les hace daño el reconocimiento con el Oscar, también no funcionan muy bien y pues los echan a perder, pero bueno, él va en buena lid. Y bueno, pues mi querido Chío, pasamos del Santoral al estreno de la semana, que prácticamente abarrotó todas las salas las abarrotó, y pues desgraciadamente me quedé con ganas de ver dos películas que ya no pude ver porque no las mandaron acá a la zona oriente, como lo fue Megalópolis. Esa película no la pude ver, y tampoco pude ver la película que es la biografía de Donald Trump, tampoco la mandaron para acá, para esta área de la zona oriente. Mil disculpas, querido auditorio, no las pude ver, ya las veré, digamos que en otra, en alguna plataforma, y ya las platicaremos más adelante como una sugerencia cinematográfica para que la puedan ver. Pero pues la que sí me tocó ver, y bueno, no importaba el horario porque estaba en todos los horarios, una película distribuida por Sony Pictures con 1 hora 49 minutos de duración, de Estados Unidos, actúan Tom Hardy, John Temple, Rhys Ifans, Peggy Liu, entre muchas otras estrellas cinematográficas. Dirige Kelly Marcel, una vuelta de tuerca bastante, pues no lo sé, especial, particular, porque no esperaba yo que le dieran la dirección a este personaje, pero bueno, se lo dieron. Una película enfocada en la acción, en el thriller y prácticamente los efectos visuales y todo este tipo de cosas. Clasificación B, y la película se llama Venom: The Last Dance. Y bueno, Chío, si tú recuerdas muy bien esta franquicia, que pudo haberlo no sido, empezó con una forma tibia de presentar al personaje, como lo fue Eddie Brock y su simbionte Venom. Hasta cierto punto el nivel de comedia le restaba, pues no lo sé, desde mi particular punto de vista, esa seriedad que el personaje tenía en algún momento. Efectivamente sí, en los cómics, sobre todo en la década de los 90s, que es cuando nace este personaje, sí tenía ese dejo de comedia, sí tenía ese dejo de humor negro, pero conforme va evolucionando la historia de este personaje, pues vamos viendo que el personaje tiene distintas capas, tanto con Eddie Brock como con el mismo simbionte. Lo vimos pasar por el desempleo y por el cual culpa a Spider-Man, en este caso a Peter Parker. También lo vimos que tuvo cáncer y que de alguna manera pues pudo liberar el cáncer pues gracias al simbionte. Total, ha tenido un hijo. El hijo ya también tiene un simbionte, ya ahora es el rey de los simbiontes, ya se enfrentó al creador de los simbiontes que se llama Null. Le han pasado tantas, pero tantas cosas en los cómics, que es difícil tratar de condensar toda esa historia de tantas décadas en tres películas. Lo han hecho, son películas disparejas, tan solo la primera y la segunda es una un nivel de disparidad bastante fuerte, bastante grande, pero todas ellas conservan, siento yo, una calificación más o menos de 7, del 7 no han bajado, y siento que, bueno, esta aproximación al personaje, porque al final del día no es un producto basado netamente en los cómics, como lo hemos visto en demás personajes de la fábrica de las ideas, que en este caso es Marvel, pues bueno, cada director le ha dado un cierto punto, cierta visión, cierta perspectiva desde su particular punto de vista, y esta no es la excepción. Fíjate que Tom Hardy prácticamente él ya se despide de este personaje, él siente que ya lo hecho con Eddie Brock y con Venom pues ha terminado, y pues yo creo que tanto Sony como algunos ejecutivos de el universo cinematográfico de Marvel no creo que piensen lo mismo. Yo siento que va a haber Venom todavía para rato. Digo, si a Tony Stark lo convencieron, si a Robert Downey Jr. lo convencieron de regresar, pues Tom Hardy creo que no habrá problema alguno en hacerlo. Y pues esta película nos muestra más despliegue audiovisual, más despliegue de simbiontes, más un enemigo que definitivamente pues No lo sé, también tengo mis dudas en el aspecto de que en los cómics este personaje llamado Null, este rey de los simbiontes, prácticamente es un personaje bastante peligroso y que puso en jaque a todo el universo Marvel. Tuvieron que unirse los X-Men, los Vengadores y todos los héroes que conocemos de este universo para poder derrotarlo. Y pues de una vez por todas que se levanta y se erige Eddie Brock como pues el personaje principal, en este caso como rey de los simbiontes. Entonces esta amenaza es una amenaza a nivel Thanos, sin exagerar. Entonces no sé cómo vayan a hacerle los ejecutivos para pues incluir a este enemigo en próximos proyectos que están por desarrollar con esta franquicia, insisto, aunque el personaje, contaré algo que ya incluso viene en el tráiler, aunque el mismo simbionte se despide de Eddie Brock, en este caso de Tom Hardy, yo quiero pensar que pues es una despedida nada más con ¿cómo se le puede llamar? Una despedida que solamente quiere causar un efecto en el público, efectista, era la palabra que quería encontrar, efectista, pero no creo que es una promesa real de despedida, porque recordemos que en la película de Spider-Man se quedó un pedacito de simbionte y en otro universo también se quedó otro pedacito de simbionte, entonces es muy probable que Tom Hardy regrese en alguno de esos productos, por un lado, o por el otro, que la misma Sony haga un universo cinematográfico como el que está haciendo, pero la verdad no muy bien, no le ha ido muy bien en los productos que ha presentado, y que de alguna manera pues ese sea el villano primordial para esa unificación de proyectos en el futuro. No lo sabemos, todo puede ocurrir, pero pues prácticamente esta película hasta este momento es la despedida de Tom Hardy con el simbionte Venom. Más explosiones, pues más simbiontes, perdón, una película que prácticamente, pues sí los va a divertir, insisto, no baja el nivel de calidad al que prácticamente entregaron las dos cintas anteriores. Esta pues queda, digamos que en la misma calificación, entonces no tengan grandes expectativas, pero es una película que cumple lo que ofrece. Bueno, pues sí hay un buen de banda que sigue como esta historia cinematográfica, no de los cómics, sino cinematográfica de Venom. Entre ellas, pues, su servidora. Pero esta nueva película como que no se me antoja, fíjate. O sea, sí era como de la primera, órale, sobres. Todavía la segunda dices... Bueno, va, ¿no? Porque salía ay, ¿cómo se llama el malo? El rojo. Ándale, ese mero, que me encantó, por cierto. Pero esta, sí. Pero esta como que no llama mucho. Y yo siento que no he visto tampoco mucha publicidad de esta película. No sé si eso sea bueno o sea malo. Pues mira, fíjate que Tom Hardy y la directora estuvieron aquí en México, les pusieron un junket, ¿no? Aquí muy particular, en un ring, con unos luchadores, y bueno, siempre hay un mito, el hecho de que cuando el director de un proyecto y el actor, los actores principales de ese proyecto, vienen a México a promocionar la película, es porque la película, hijo, es una cosa muy fea. Entonces siempre ha pasado así, no sé por qué, pero bueno, siempre ha pasado así, y en este caso, pues no diré que la película está fea, o sea, no está mal, ofrece exactamente lo mismo que las dos películas anteriores, pero tienes toda la razón, Chío, porque ayer, a pesar de que había bastantes salas con bastantes horarios de esta película, las salas no estaban como en la ocasión anterior, en ocasiones anteriores, entonces sí me extraña un poco, no lo sé, me parece que en Estados Unidos el nivel de recaudación va bajo, creo que lleva 8.5 millones de dólares apenas en las funciones de preestreno. Entonces no es mucho el dinero que ha logrado recaudar, esperemos la corrida prácticamente de estas 3 semanas, todo puede ocurrir porque ya la próxima semana también viene Terrifier, puede ser que este payaso Art haga pedazos a Venom en la taquilla, no lo sabemos, pero sí no se ven muy bien las cosas para Venom en esta última entrega. Pues vamos a ver qué tal le va. Te digo, a mí como que no me llama mucho la atención ver particularmente esta, no sé qué tenga, que creo que mejor la veo para ver qué es lo que tiene, ¿no? Pero sí he visto como poca publicidad, incluso sabía que era como en estas fechas el estreno, pero pues no no tenía incluso la fecha pues presente. Bien precisa. Sí, sí. Bueno, pues sí, es lo que pasa, e insisto, allá a nivel de obra completa, las tres películas pues rondan en ese 7 de calificación. Insisto, sabemos que hay fallas en guión, sabemos que hay fallas en algunas partes de continuidad, sabemos los problemas que ha habido con el hecho de compartir los personajes entre el universo cinematográfico de Marvel y Sony Pictures. Sabemos que pues imagínate cómo puede haber un Venom sin la inclusión de Spider-Man. Entonces, de cosas con las que ha tenido que batallar esta franquicia, y pues uno pensaría que si no hubiera pasado de la primera entrega, y no, pues prácticamente ya esto ya terminó, ya se acabó, son estas tres entregas hasta el momento, y bueno, como diría el simbionte, es un adiós por el momento. Por el momento. Entonces, sí, porque es uno de los amigos villanos de Spider-Man que sí. No pueden faltar en su historia. Pues sí, pero bueno, aquí vimos que sí pudo faltar. No, sí pudo faltar, no fue necesario incluirlo. Pero ya veremos porque viene también Kraven, ya vimos lo que le pasó a Morbius, ya vimos lo que le pasó a Madame Web, y bueno, así seguimos coleccionando pues una lista de fracasos en la cuestión de, o del lado de Sony. Veamos si este rey Null, el rey de los simbiontes, puede hacer algo para rescatar de alguna manera todo este universo en Sony. Pues vamos a ver qué tal les va. Esperemos que bien, porque la sí, neta, así de repente ya encontrar algo chido en la televisión, en el cine, en alguna serie, se está volviendo un reto. Sí, la verdad, sí, las historias ya, aunque son... y mira que hay bastante material en los cómics como para que puedan explotar todas esas historias, pero pues no, la verdad no le han atinado hasta cierto punto en algunos personajes. Pero bueno, este fue el estreno de la semana, pues prácticamente si no les gusta Venom, pues no sé si tienen chance de ver Megalópolis, vean Megalópolis, tampoco tiene muy buenos comentarios, pero bueno, es ese tipo de cine que pues no es para todas las masas. Y bueno, si quieres ver la biografía de Donald Trump, también si te llegó a la sala cinematográfica cerca de casita, pues igual es una muy buena opción, si no quieres ver películas que estén basadas en personajes de cómics. Así es, hay de todo un poco. Sí, hay de todo un poco. Y bueno, pues no sé, mi querido Chío, ¿entramos a las palomitas? Vámonos con las palomitas. Ah, bueno, pues fíjense, vámonos a palomitas entonces, que ya las teníamos abandonadas hace ya bastante tiempo. Y esta semana, mi querida Chío, pues bueno, hay varias noticias. Una de ellas a mí me sorprendió muchísimo, y creo que era algo que le faltaba hacer a Christopher Nolan después de haber recibido Oscars, después de haber hecho películas que retan intelectualmente a tu cerebro, a ti mismo, películas que te obligan a no perder ninguna pista para que puedas completar esa experiencia cinematográfica con él. Pues nada más le faltaba a este hombre pisar el género de terror. Y entonces va a ser una historia de vampiros ambientada en 1920, mi querida Chío. Y estamos hablando, por supuesto, de Christopher Nolan. ¿Cómo ves? Va a incursionar en el género del terror junto con Matt Damon y Tom Holland como sus protagonistas. Pues un salto, bastante interesante. Esperemos que lo logre. Lo último que vi de él fue de Oppenheimer, ajá. Claro. Entonces, pues a Tom le está costando trabajo, pues quitarse el traje, las mallas de Spider-Man, porque ha hecho otros trabajos, pero a veces uno no puede dejar de ver a Peter Parker, ¿no? Entonces sí le está costando trabajo. Esperemos que ahora con esta nueva dirección, este nuevo género, y bueno, pues demás compañeros, pues tanto Tom como Christopher, pues les vaya bien, la verdad. Y mira que este Christopher Nolan es un director muy meticuloso, es un cuate que es bastante exigente con sus actores, se compenetra bastante a niveles de producción, y bueno, hemos visto que hasta premiado con Oscar ha sido. Entonces imagínate el grado de rigor que va a tener para con Tom Holland. Seguramente le va a exigir bastante, así como con Matt Damon, que bueno, Matt Damon, pues no podemos dudar de su calidad actoral y de su mimetización sobre los personajes y con la misma historia. Y bueno, pues la verdad espero que sea un trancazo como lo ha sido todo lo que él ha hecho, pero sobre todo a mí me sorprende mucho que debute en el género de terror. Ya ves que este género siempre ha sido como que ninguneado, y pues como que sienten que hacer una película de terror no es muy divertido, que digamos, y ya nada más eso le faltaba tocar. Seguro estoy que será algo fantástico, porque este director lo he seguido desde que yo era niño, por decirlo así. Sí, pues no, no hay ningún producto que me defraude, que haya caído en sus manos, ¿no? Al contrario, me hizo sentir muy mal el hecho de que él no dirigiera Spider-Man y sí dirigiera Batman. No sé qué hubiera pasado con Christopher Nolan si hubiera dirigido Spider-Man, pero bueno, eso es un boleto a lo mejor en otro universo, que no es este precisamente. Pues bueno, va a dirigir una película de terror ambientada en 1920, y todo parece indicar que el año próximo veremos los resultados de esta participación de Christopher Nolan, de esta incursión en este género. Es lo que te iba a decir, también, que dicen que entre el 25 y el 26, ¿no?, que va a ver la luz esta nueva producción. Este proyecto. Ajá. Sí, así es. Sí, así es, mi querida Chío. Y mira, otro que también pues son buenas noticias es que Alejandro González Iñárritu va a comenzar a filmar en noviembre, o sea, el mes que entra, bueno, la próxima semana, una nueva película, pero era protagonizada por ni más ni menos alguien que le faltaba: Tom Cruise, Riz Ahmed, Sophie Weil, Sandra Hüller, Jesse Plemons y John Goodman. Este también es un actorazo. Y bueno, ¿de qué se va a tratar? Pues se va a tratar de un hombre, el hombre más poderoso del mundo, que va a intentar demostrar que él es el que va a salvar a la humanidad antes de que pues el desastre, que ya ha sido vaticinado, destruya prácticamente todo lo que conocemos como este bonito hogar, este planeta azul. ¿Cómo ves, mi querido Chío? Alejandro González Iñárritu y su nueva aventura allá en el Reino Unido, junto con Tom Cruise. Híjole, es que yo traigo ahí una onda colgada, cruzada con el Tom Cruise, porque pues es que ya todas sus películas de Tom Cruise son bastante, bastante repetitivas. Ya no, sí, luego de repente veo una y no sé si estoy viendo la primera, la segunda, la tercera, una nueva o qué sé yo, ¿no? Porque todo es lo mismo. Pero con esta combinación no sé qué tanto sea bueno, porque también dicen que Tom Cruise tiene ahí su carácter, ¿no? Que no es fácil trabajar con Tom Cruise. Y bueno, pues Alejandro Iñárritu, él es como muy creativo, como muy de metáforas visuales, como así, ¿no? O sea, como que se deja llevar. Hay una diferencia, que la otra vez estaba viendo una charla estaba teniendo Guillermo del Toro, y que sí, porque ves que se llevan muy bien estos dos cuadros, sí, sí, ¿no? Así es. Y decía, bueno, es que siempre hay en una producción, en el plato, en las escenas, siempre habrá cosas que no tienes controladas, ¿no? Entonces siempre habrá imprevistos. Pero tú tienes que ir viendo precisamente, irte adelantando a estos imprevistos. O sea, si en tu escenario tienes una casa y tiene que pasar una grúa en medio, bueno, pues tienes que checarla desde el inicio, ¿no? Para que no se hagan una sorpresa, pero también tienes que dejarte sorprender. Y es lo que yo creo que Alejandro lo hace, que se va sorprendiendo también con estas visiones que va paso a pasito, pero insisto, lo tiene todo controlado, ¿no? Y Tom Cruise no, Tom Cruise es como muy acartonado en ese sentido, o sea, se hace esto y se acabó. Entonces, no sé qué tan buena sea esta combinación. Pues es una combinación prácticamente de abstracción contra practicidad. Entonces, entendiendo que la abstracción viene por parte de Alejandro González Iñárritu, tienes toda la razón, es un cine un poco más, pues llamémosle contemplativo, un cine un tanto, pues bueno, obviamente guardando las diferencias entre la palabra y su cine, un tanto más filosófico, un tanto más de búsqueda, un tanto más introspectivo, contra lo explosivo, lo práctico, lo adrenalínico de Tom Cruise. Entonces sí, la verdad sí es una cuestión bastante sorpresiva, la verdad nunca esperé ver una mezcla de ese tipo de talentos, pero ya veremos, ojalá este nivel de tanto de dirección como de actores pues pueda funcionar, mi querida Chío. Adelante, me parece que el próximo año también está reservada esta película para estrenarse el próximo año. Ojalá veamos qué tal se maneja esa dupla de talentos. Sí, vamos a ver qué tal, porque uno de los que también no me pierdo las películas es precisamente de Alejandro González Iñárritu, y no quisiera perderme esta de Tom Cruise nada más porque estuviera con Tom Cruise, ¿no? Esperemos que salga algo muy bueno de ahí, porque bueno, también tiene Tom Cruise algo de que no podemos negarlo, es que tiene un colmillazo, ¿no? Sí, y el imán de taquilla. Y el imán de taquilla y muchas cosas. Entonces, Y mira que Tom Cruise ha tenido algunas participaciones actorales que han sido muy buenas. No olvidemos Magnolia, de Paul Thomas Anderson, y fue un papel muy bueno que le dieron a Tom Cruise. Cuando se compenetran esos papeles, es muy solvente y es muy efectivo. Entonces creo que ya tiene bastante callo en ese asunto. Claro, sabemos que lo que se mueve en Hollywood es el dinero, y pues obviamente él es un imán de taquilla, las películas de acción y todo lo que ha ocurrido. Bueno, pues prácticamente, pues no, ahora sí que el nombre vende solito. Pero ya en términos de actorales, pues no lo ha hecho tan mal en tantos años, ¿no? Imagínate, Paul Thomas Anderson puso a actuar a Tom Cruise y también a Adam Sandler. Entonces, sí, no es de que los milagros existan, pero sí, a veces depende muy bien de una buena dirección. Y Alejandro, pues siempre ha también comprobado que es un buen director. Sí. Pues bueno, mi querido Alex, vamos a hacer una ¿cómo se llama? Una pausita. Vamos por una botana, porque ya se me acabó mi botana. Vamos por unos doripones de nuestros amigos de Don Pon. Así que, bueno, pues vamos para aquí estar en el chisme y estar con el guacamolito, ¿verdad? Pues no puede faltar la botanita. Entonces, un saludo a nuestros amigos de Tortillas Don Pon, y ahorita regresamos. Te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. Nos convoca la radio. Escuchar, hablar, construir en lo colectivo y comunitario. Únete a la transmisión especial de aniversario 24 años haciendo comunidad. Sábado 26 de octubre, 11 de la mañana, desde el kiosco municipal de Amecameca. La Voladora Radio. Transmisión de programas, invitados, historias, recuerdos y un cartel artístico cultural. Escucha La Voladora Radio por el 97.3 FM o en internet. También puedes seguir la transmisión en vivo por nuestra página de Facebook. Que la posibilidad de la radio nos reúna siempre. La Voladora Radio, 24 años, haciendo comunidad. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues ya estamos de regreso. Recuerden, tenemos los boletos para la feria. Dos boletitos para esta Feria del Terror aquí en Amecameca. Comuníquense o mándenos un mensajito. Mándenos un mensajito al 56-36-24-53-56 o al teléfono 597-97-852-52. Solicítenlos, ¿sale? A ver, antes de irnos con más, tenemos aquí un par de comentarios. Hola, chido. Alex, buenos días. Ya escuchándote, muchas felicidades por todo este tiempo que se ha dedicado a informarnos sobre todas las cosas que pasan en nuestro municipio y sus alrededores. Un fuerte abrazo para todos los colaboradores de La Voladora Radio. Saludos de Vero Arroyo. Y debería de venir Alex al evento de mañana para La Voladora Radio. Ahí está, mi querido Alex. El público te anda pidiendo. Dice, muchas felicidades al equipo de La Voladora Radio. Así que me voy a escapar del trabajo. Salgo a las 2:30. Entonces yo sí me da tiempo llegar ahí a todavía un poquito del festejo. Voy hasta decir que estoy enfermo y al rato ya se ve ahí en las pantallas de La Voladora. En las redes sociales. Mi enfermedad. Ándale. Sí, así es, mi querido Chío. Pues, ¿cómo ves? A ver, danos pie para la siguiente nota. Oye, mira, a mí me gustan las películas. No, es que sí me gustan. Pero tengo ahí una, ¿cómo se llama? La de Búsqueda Implacable. La carne, ¿no? Sí, okay. Sí, esa. Pero tiene otras películas, o sea, la de Búsqueda Implacable 1, 2, 3, 4, 5 y así, ¿no? La lista de Schindler. Sí. A mí me gusta no, la sí, primera, de Búsqueda Implacable me gusta nada más ver la 1, las otras no, porque me da mucho, mucho enojo con su hija. Porque parece que le dice así como de, no te metas en problemas. Bueno, 5 minutos después, ya está en problemas, ¿no? pero pues obviamente me gustan estas películas precisamente por el actor que sale ahí, que es Liam Neeson. Y que está precisamente en la lista de no en la lista de Puff Daddy. Ese rato estábamos practicando acerca de ello. Pero que está en la lista de Schindler, que es una película muy bonita, muy padre. También participó en Batman, El Caballero de la Noche. Bueno, entre muchísimas, muchísimas otras películas. Es decir, no solamente ha hecho trabajos. La de Un Monstruo Viene a Verme. También esa película, sí, claro, ¿no? La voz del árbol, ¿no? Que no solamente hace papeles de acción, sino también ha hecho otro tipo de papeles, y yo creo que le quedan, ¿no? Le quedan bien. No es esta parte que de repente lo ves como Búsqueda Implacable y luego lo ves en la lista de Schindler y dices, ¿a qué hora saca la pistola?, ¿no? Sino si hay como esta esa separación. Es un gran actor. Que se especializa más, yo creo, en la parte de las de acción, pero insisto, tiene un repertorio bastante amplio. Sin embargo, una, pues no sé cómo llamarla, una buena o una mala noticia, porque él ya dijo que ya anunció que se va a retirar de los papeles de acción, de héroe de acción. Y una de las cosas que él decía, palabras más, palabras menos, es que la edad ya no me da, ¿no? Sí. Así. Que era como lo que en algún momento decíamos, ¿no? Con Harrison Ford, con la película más reciente de Indiana Jones, que pues sí, de repente tú lo veías y decías, es que no puedo ver a Harrison Ford corriendo y dando marometas como me lo están presentando ahí, porque sé que su cuerpo ya no le da, ¿no? Exactamente. Y y más que ponerlo de esa manera, mejor hubieran puesto un Indiana Jones, no sé, un poco más en su plenitud de la tercera edad, ¿no? Pues en una aventura, pero más como acorde a su edad, ¿no? Con Harrison Ford. O hubieran quitado a Harrison Ford, ¿no? O sea, hubieran encontrado otro Indiana Jones. No sé, es que el mundo del cine sí es como de que pues sí, obviamente olvidas que la persona envejece. Si quieres tú todavía ver al mismo personaje de 20 años, ¿no? Entonces a veces uno lo olvida que la persona, el actor, actriz envejece, y no estoy diciendo que está mal, sino que pasa el tiempo, pero que el personaje no. Entonces el personaje tiene también que evolucionar hacia otro actor para que sigan haciéndose las machincuepas, ¿no? Entonces, te digo, no sé si llamarlo buena noticia, porque bueno, pues él ya se dio cuenta y no me imagino que no se quiere quemar actualmente en ese sentido, o mala noticia porque bueno, pues es un actor que también llena taquilla por sus películas de acción. Sí, la verdad es una, pues yo lo siento que es una triste noticia, porque estamos en este momento, las estrellas hollywoodenses, pues sí estamos careciendo de ellas, las viejas glorias prácticamente se están apagando una a una. Ya vimos el caso de Bruce Willis, hemos visto muchos casos más, y ahora también a este nombre de Liam Neeson se suma otro. De hecho, fue el primero que también lo dijo, ¿no? Le preguntaron que cuándo iba a ser la siguiente aparición de Freddy Krueger, y Robert Englund dijo, no, discúlpenme, ya no puedo hacerlo, tengo 77 años, y ya para alguna escena de batalla o cosas, definitivamente mi cuerpo tampoco ya me lo permite. Ya no puedo hacer a Freddy Krueger. Entonces han sido ya dos nombres que pues prácticamente se apagan en este firmamento cinematográfico, de los cuales pues los que somos fans de su trabajo, seguidores de su trabajo, y pues nosotros crecimos prácticamente con estas figuras icónicas y con estos actores, pues es una lástima saber que desgraciadamente, como bien lo subrayas, el paso del tiempo pues es inexorable para todos los seres humanos, y de alguna manera pues sabemos que tendría que llegar el momento del final para la interpretación de estos personajes. Y bueno, pues Liam Neeson, al final del día, como tú bien también subrayas, pues su rango actoral, su abanico actoral, pues no únicamente es para las películas de acción, él ha hecho bastantes cosas y sin duda alguna pues se le echará de menos, sin duda alguna sí. Sí, se le echará de menos porque pues ya nos habíamos acostumbrado a ese héroe bonachón, pero también agresivo, pero también comprensivo. No lo sé, la verdad sí es una mala noticia con la que nos despertamos. Sí, un Jedi también, yo lo recuerdo también como un Jedi. Así es. Bueno, que fíjate que ahí disfruté que lo desaparecieran porque porque yo adoro a Darth Maul, entonces bueno, ni hablar. Bueno, no, a mí no, fíjate, sí me dio cosilla que lo desvivieran, que le cancelaran su suscripción a la vida. Sí, chévere, pero bueno, ni hablar. Ya Liam Neeson y también mi querido Robert Englund ya no van a estar pues desarrollando los personajes con los cuales nosotros lo conocimos de alguna manera. Pues ya no, esperemos que su hija en la película, obviamente, sí. Ya no se meta en problemas, porque si no, ¿quién la va a salvar? ¿No? Yo creo que necesita una terapia intensiva para que la verdad sepa, no lo sé, que vaya con Abelardo y Plaza Sésamo, que le enseñen cuál es la derecha y cuál es la izquierda, cuál es peligro y cuál es salvación, porque creo que no va a seguir metiéndose en problemas. Sí. No te metes en problemas. Bueno, 5 minutos después, ¿sí? Papá, ¿dónde crees que estoy? Ay, perdón, ya no quería. Yo no quería, pero me dijeron, súbete a esta camioneta, por alisada y la otra, bueno. Sí, es muy inocente esa chica, pero bueno, esperemos que ya no se metan ellos para que no tengan que regresar a salvarla. Y hablando de duplas cinematográficas, pues tenemos una última, mi querida Chío. Mi querido Andy. Alex, pues el tiempo nos comió, el tiempo nos comió. Yo creo que la otra es que, perdón por haberte interrumpido tanto, porque es que la otra sí está bien choncha, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, está chonchita la que ibas a decir. Entonces, mejor te parece si no la quemamos y la dejamos para dentro de 8 días. Totalmente de acuerdo. Órale, pues. Mi querido Alex, el chismecito por hoy se nos terminó. No se nos terminó, la neta, porque tenemos chisme para rato. Más bien se nos terminó el tiempo para el chisme, porque pues tenemos que despedirnos por el día de hoy. Así que pues muchas gracias por esta plática y por supuesto estamos en contacto. Pues muchas gracias por la oportunidad, mi querida Chío, amable auditorio. Disfruten mucho cine, escuchen muchas series cinematográficas. Un saludote y besote gigante para nuestra querida Vero Arroyo, que nos sigue día tras día. Y pues muchas felicidades también para la voladora radio y para ti también, mi querida Chío, y todos los que laboran y colaboran en esa magnífica y estupenda y hermosa estación. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Me doy una escapada y vamos por allá. Va que va, pues allá te esperamos, mi querido Alex. Y bueno, pues un abrazote también a la distancia. Gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Estamos escuchando. Y bueno, pues muchas gracias, señoras, señores. Gracias por estar con nosotros. Los escuchamos el día lunes. Es que iba a decir mañana, pero no. Mañana voy a estar ahí con Vero, charlando con el expresidente municipal de Amecameca, el doctor Federico del Valle, donde, bueno, pues estaremos hablando también un poco de cómo llegó la voladora radio aquí en Amecameca. Así que, pues, los escuchamos el día de mañana. Ojalá y sí, ¿sale? Pues muchas felicidades a todos los voladores, tanto de este lado como del otro lado, es decir, a usted que nos escucha todos los días también. Muchas felicidades por estos 24 años. Nos estaremos escuchando mañana. Bye bye, pórtense mal, cuídense muy, muy, muy, muy, requete bien. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. ¡Que se acabó la fiesta! Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ni modo. Yo me llevo a mis hijas.